sin saber que ese amor no sería para mí. Y pensar que yo siempre creí que no tenía final, que un amor como el nuestro, mi vida, que un amor como el nuestro, mi amor, no tenía final. Bésame, bésame, bésame un poquito, cariñito. Dime que no es verdad. Tómame, tómame, tómame tus brazos, amorcito. Y haceme suspirar. Háblame, bésame, miente que me quieres, amorcito. Bésame, bésame, bésame un poquito, cariñito.